Los sábados a las 22 rompemos las eléctricas cadenas en la libre sinfonía del rock. Un extenso recorrido musical por todo nuestro rock. En una heterogénea y fina selección. Sábados, 22 horas. La libre sinfonía del rock en la música de Futura.